Los ángeles de la prisa. Espíritus de seis alas, seis espíritus pajizos me empujaban, seis ascuas. Acelerado a ir era mi sueño por las aparecidas esperanzas de los rápidos giros de los cielos, de los veloces, espirales pueblos, rodadoras montañas, raudos mares, riberas, ríos, yermos, me empujaban. Enemiga era la tierra porque huía, enemigo el cielo porque no paraba, y tú, mar, y tú, fuego, y tú, acelerado aire de mi sueño. Seis ascuas, oculto el nombre y las caras, empujándome deprisa. Paradme, nada. Paradme todo, un momento, nada. No querían que yo me parara en nada.